Arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ya pasó el temporal. Y espero que el pronóstico no sea tan acertado y que se cumpla la consigna de aquello establecido por fenómenos climáticos que se conjugan con acontecimientos políticos. Lo que ocurrió el domingo dará para hablar muchísimo y durante un largo tiempo, especialmente cuando se tome dimensión desde el lado victorioso del oficialismo, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han producido? Alguien dijo con mucha rigurosidad que una cosa es ganar y otra es gobernar. A eso, que es de sentido común para mí, le pondré como característica esencial, claro que para gobernar primero hay que ganar. Si no, hay ninguna posibilidad de gobierno. Ya les voy a contar a ustedes la diferencia de votos que hay, que existe. Los escenarios que son posibles, y por supuesto que estos escenarios son tan dinámicos y móviles que no hay nada que pueda garantizar que así suceda, pero más o menos nosotros fuimos exponiendo a lo largo de la jornada del domingo y antes que existían condiciones de hastío, de cansancio y de estructuras desplegándose y de decisiones de alta confección, que eran indisimulables. Hay una carta que nosotros no la pudimos conseguir, pero puedo, ahora después que pasó el temporal y la elección, una carta, un mail que Mariano Hues envió a la alta dirigencia nacional manifestando su bronca, su sorpresa probablemente, y su encono por no haber encontrado eco arriba, en el medio y ahora agrego abajo. Que le soltaron la mano no en el momento justo, sino en el menos adecuado. Cuando no pensaba que podía suceder lo que sucedió. Claro que los voy a invitar ahora, y sobre todo a mi compañera que está de ese lado, a que pensemos dos escenarios. El nuestro, ¿qué mostraba? Mostraba ANSES, mostraba programas ministeriales, mostraba funcionarios calificadísimos del Gobierno Nacional caminando con festa. Hues haciendo lo propio con Barreiro, presidente del Consejo Deliberante. El único que caminó por el mercado itinerante fue Aníbal Fernández, que fue a la radio pública, y allí estuvo Mariano Hues. Nadie caminó con el intendente. ¿Cómo arrancó la campaña de festa, se acuerdan ustedes? 20 años y las calles destruidas. Walter Festa, que creo no pisó durante 2 años o 3 años el Consejo Deliberante siendo concejal. que no están ANSES, pero manejan ANSES. La campaña de Festa, con esos carteles, que después se agregaron consignas como 20 años y un solo hospital, y seguiremos teniendo un solo hospital porque quien salió más votado en la categoría presidente es el que decidió no hacer hospitales, sino montar estructuras plegables, que son las UPA, que vendrían a ser para muchos como hospitales. No sé si estamos de acuerdo con esto. No sé si comprendemos que el domingo, y esto es un anexo al comentario, el domingo las escuelas se vieron desbordadas en su escasa infraestructura y los que no van a la escuela permanentemente, quienes no ven la escuela permanentemente, se habrán encontrado el domingo con la verdadera dimensión de la destrucción de la escuela. Y no me vengan a decir, es porque llovió mucho, sino porque la infraestructura es frágil. Y esto con un sentido de ser contemplativo de las palabras y del vocabulario y fundamentalmente del lenguaje. Volviendo a la cuestión de la estructura, las 20 verdades de Festa no llegaron a ser 20. Sí, 2 décadas o 20 años. Y con eso arrancó. En donde encastra la propuesta de Festa de la crítica desprendiéndose del oficialismo de Hues, en que las calles están destruidas, en que Moreno tiene un solo hospital, en que se perdió una década dorada y punto, no más. Después el amor y el odio, pero no más que esto. No más que esto, y me refiero a la mirada respecto a la pérdida de derechos que ha sufrido la población de Moreno a lo largo del tiempo. O tal vez que la ampliación de derechos llegó a unos pocos y no a todos. Pero ahí aparece la otra dimensión de el vencedor del domingo, que es la fuente inagotable de derechos en la propuesta de la construcción de lo que se llama la nueva política, es ANSES. ANSES mirando a los más castigados, ANSES acercándose a los que menos tienen, ANSES dando cunita y dando todo, ANSES reemplazando la estructura añeja de los punteros y del municipio, y en el reemplazo es que ya no hay que agradecerle nada a los de abajo, sino mirar que ANSES es la construcción simbólica de los que gobiernan arriba. Allí saca una diferencia y logra la ventaja porque Moreno tiene las calles destruidas, porque los problemas de violencias son palpables y tangibles, y porque hay un solo hospital. Ahora, la reflexión no es esta. Es que en un distrito vecino, el de Merlo, destacadísimo por hombres del oficialismo y la oposición, no la figura de Otacé, sino la gestión de Otacé, que en Merlo hay limpieza, que en Merlo las calles no están tan destruidas, que en Merlo hay orden, que en Merlo hay seguridad. Bueno, con todo eso, que es lo que no se tenía acá y no se tiene aquí, el varón Otacé perdió la elección y quedó fuera de la general y quedó fuera del poder a partir de diciembre. Y si nos corremos un poco, vemos que en San Vicente algo pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que hay una ola, hay una corriente que viene a manifestar en distintas circunstancias, teniendo en cuenta algunas identidades, pero con una potencia que no fue clasificada ni calificada por los varones, mucho menos por las estructuras que rodeaban a los varones, que esa corriente iba a ajustarse a reclamos coyunturales y a situaciones históricas. Y en la corriente, o la ola a la que me refiero, dispuso de los recursos y la maquinaria del gobierno nacional, el que integran, para provocar el anegamiento de los varones, la inundación de los varones, que no calcularon la ola y la corriente, porque sintieron que ellos eran parte de la misma, y que en esta primaria iban a salir a flote de esa correntada, como decimos en el interior, y se los llevó. Se los llevó con aparato, con alquiler de aparato, con dinero, con boletas que no estaban y otras que se repusieron. Es decir, se combinó lo viejo con lo que llaman nuevo. Así Otacé perdió, así Mariano Hues perdió. Insisto que desde el domingo y hasta hoy la preocupación que puede tener tanto Otacé como Hues es ordenar la gestión y dejar esto en condiciones óptimas para que no se busque aquello que se tiene que buscar. Y si la corriente es la que creo, la que observo y la que puedo analizar, esta deberá forjar en distritos como el nuestro y el de Merlo acciones que una parte de la sociedad hace años reclama. En Moreno particularmente, y lo que no se interesa, es una inyección de recursos muy importantes, un golpe de efecto, en el caso de que Festa pueda ganar la general en octubre, enfrentando no al peronista Damián Contreras, sino al vecinalista de derecha, Aníbal Acef. El sueño perfecto para la Cámpora, derrotar al pejotismo de Hues y luego vencer a la derecha histórica de Moreno representada en la familia Acef. Demasiadas coincidencias en momentos claves, en circunstancias que no han sido tan calculadas, pero sí soñadas, como el camino marcado. Y en esa marcación del sendero y del rumbo, la Cámpora, no Alejandro Laluz, sino la Cámpora, se subió a ese Juego de Tronos, está surfeando la ola. No es que vino por el poder, nació con poder y quiere más. Atento usted que nos sigue, porque haciendo esta editorial y este análisis, precisamente no estamos hablando de nosotros, sino de ellos. Esto se llama Recorte Informativo día martes, sin lluvia, gris, algo de luz. Trataremos de brindarles. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, tan ganas

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, hoy vamos a tener en exclusiva la carta que envió Wes a autoridades nacionales. Ya la producción se está encargando y hay una confirmación que está llegando la carta vía correo argentino. Rápido vamos a charlar con ustedes sobre cuestiones que seguramente se están preguntando. Pero de las cuestiones locales, de resultados, ¿quiénes quedan? De 15 candidatos quedan 5 nada más a la intendencia. Hay 10 que no juegan en octubre, de eso se trata la primaria. Pero vamos a hacer un parate aquí y charlamos con Edgardo Reynoso por la situación del Sarmiento, por lo que está viviendo Sobrero, que se le quemó el auto Sobrero en el día de hoy. Bueno, de esas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos los días, de las violencias. Reynoso, buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buenos días, Bustamante, ¿cómo le va? Bueno, cuénteme por favor la situación, el encuadre, el contexto. Mire, hoy a las 0 horas comenzó nuestra medida de fuerza de la especialidad de guardas en el Sarmiento, en reclamo justamente de que seguridad privada no ejerza más esas funciones por las cantidades de problemas que hemos tenido por el uso de la violencia de estos sectores. Y a las 2 horas de iniciada la medida, le prenden fuego a la camioneta de Sobrero en la casa de él, abajo, estacionado en la calle, acá en Aedo. Y bueno, los testigos, que son dos chicos, dos menores que había acá, hablan de un auto Clio color negro del que se bajó una persona, inició el fuego, aparentemente hubo 2 disparos al aire y bueno, y se dieron a la fuga. ¿Qué tipo de impacto, Reynoso, está teniendo? Discúlpeme, antes de ir a ese punto, que me parece central, ¿no? ¿Qué tipo de impacto está teniendo la medida de fuerza en el servicio? Bueno, en el servicio no está funcionando el servicio. Directamente guarda, no está funcionando nada. No hay servicio, efectivamente. Bueno, ¿sabe por qué le pregunto? Porque sí. Para entender, o para tratar de entender el ataque cobarde, es qué importante puede ser una medida respecto a lo que ustedes están reclamando y que la sociedad no está viendo. Bueno, efectivamente, lo que está golpeando la medida es a la seguridad privada. Bueno. Nosotros lo que estamos atacando es justamente lo que se reveló en este hecho, es el fuerte negociado que hay con la seguridad privada, la utilización de Patovica barra Brava en esta en estas agencias que contrata el gobierno. Es decir, no es que lo está contratando una empresa privada, no es TVA la que contrata, que así habían hecho antes. Ahora la está contratando el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está tercerizando el uso de la fuerza, es decir, creando una fuerza de seguridad paralela. Estas son las brigadas, discúlpeme, esto es lo que llaman brigadas. Exactamente, eso es lo que llaman brigadas. Ajá. Justamente como... Vaya nombre que eligieron, brigadas. Sí, efectivamente, ¿no? Pero como justamente estas brigadas fueron las que nos provocaron bastantes problemas, sobre todo con la violencia que ejercen sobre los pasajeros y sobre los compañeros, sobre los guardas, sobre los trabajadores. Entonces, nosotros que siempre estuvimos planteando el problema de la seguridad en el servicio, planteamos que la seguridad no puede ejercerlo un tercero, sobre todo porque utilizan el mismo sistema que los boliches bailables. Sí, ponen Patovica, barra brava para custodiar un lugar donde transitan 350.000 personas por día. Es un servicio público. Ahora, pero fíjate, lo más triste es que justamente el Ministerio Público es el que terceriza el uso de la fuerza. Ahora, fíjese una cosa, Reynoso, ¿no? Como el Estado, a través del Ministerio del Interior y Transporte, utiliza el pánico, porque la sociedad o quien viaja en el servicio dice: yo quiero viajar tranquilo. No hay una capacidad de reflexión de lo que significa la contratación de brigadas. Ustedes lo están haciendo, claro. Nosotros lo pretendemos hacer todo el tiempo, pero se trabaja sobre un consenso social de que vivimos inseguros y en pánico. Entonces, todo aquello que vaya a mitigar un poco el miedo o el pánico es bienvenido por gran parte de la sociedad, y lo está haciendo el gobierno. Pero esto es el huevo de la serpiente. Ah, bueno, no, por supuesto, ¿no? Yo estoy reflexionando con ustedes lo que significa, en dónde estamos parados. Claro. Justamente lo que estamos procurando es explicar esto, que este es el huevo de la serpiente y que en la Argentina ya tenemos triste memoria de eso. Ya hubo un ministerio público que armó una seguridad paralela. Ya tuvimos una triple A con un gobierno del mismo signo. Entonces, evidentemente, estos elementos son muy, muy, muy perniciosos, y aparte nos ponen una alerta muy importante, sobre todo porque ya estamos hoy, quedó claro, absolutamente claro, hacia dónde apunta justamente esta seguridad privada. Apunta contra los trabajadores, apunta contra su organización, apunta contra el pueblo trabajador. Entonces, obviamente, esta utilización del Ministerio Público de barras bravas, de patotas, tiene un doble sentido, que es este, ¿no? Sentar un precedente alrededor de que el Ministerio Público también usa privados, una seguridad paralela. Uh-huh. El paro se extiende durante toda la jornada. La medida durante de fuerza. Las 24 horas. Muy bien. Es decir, el paro es de 24 horas. Bueno, y después analizaremos cómo continúa esta medida. Estamos, por supuesto, en sesión permanente. Estamos planteando el problema a todos los delegados. Estamos ya muy movilizados. Y bueno, veremos cómo continuamos. Muy bien. Reynoso, le agradezco la participación en el programa. Le mando un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad. No, por favor. Bueno, ahí estaba confirmándose todo. La realización del paro, que es altamente efectivo, que se quemó la camioneta, creo que es una Renault Duster que tenía el pollo sobrero, que se quemó esta mañana. Y las brigadas. ¿Y cuánto debe recorrer nuestro tren para comprender que no todo es igual y no todo da lo mismo? Si decimos que hubo una triple A por ahí, como lo acaba de mencionar Reynoso, es ciertamente exagerado. Podrá decirse desde ese lugar que forma parte de la paranoia. Ahora, lo que yo no tengo duda es que se trabaja sobre nuestro miedo, sobre nuestra inseguridad. Si unos gigantes que golpean a quienes pueden subir al Sarmiento para hacer un graffiti, ese golpe, la agresión y la violencia es comprendida como un hecho que te da seguridad, estamos jodidos. Estamos muy mal. Y me parece que todavía dentro de la ola a la que hacía referencia en primer lugar, esa ola tiene esto. Y viene dentro de la ola. No es que se la pueda retirar. Está añadida la situación de la administración del pánico y la violencia. Por eso Milani, que seguirá siendo el hombre que hace inteligencia en la Argentina, ahora sin el cargo. Y si no nos atrevemos a mirar en profundidad lo que trae esa corriente, creeremos que lo nuevo puede dejar atrás lo viejo como un paso necesario, casi biológico, que debía suceder. Y creer que por emparentamiento generacional no va a suceder lo que está ocurriendo. O va a dejar de suceder aquello que creíamos que era parte de la vieja política. Transformado lo viejo en nuevo, puede ser que resulte peor que aquello que muchas veces supimos condenar. Ojos bien abiertos. Las brigadas son fuerzas especiales para reprimir a aquellos que no comprenden lo que es el orden establecido por este Estado. Eso es lo que intenta decir Reynoso y es lo que nosotros hace tiempo subrayamos de forma casi paranoica. Sepan comprender. Un separador y leo la carta de Wes, la que estábamos esperando. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo. La palabra como arma. Lo primero es lo primero. Vamos a leer esto, vamos a compartir con la audiencia de Recorte en este martes los siguientes datos y que son resultados. En el Frente para la Victoria, el ganador resultó Walter Festa, y estoy hablando y los datos que voy a dar es con el 92,50% de las mesas escrutadas y que se paró ahí. Ahí. El conteo oficial, ¿ok? Bueno, Festa, 56.087 votos. Mariano Hues, 35.612 votos. 61% para Festa, 38% para Hues. Luego, en la interna de Unidos por una Nueva Alternativa, una Frente Renovador, Aníbal Acef obtuvo 29.584 votos. Y Damián Contreras, 25.596 votos. ¿Está? Luego seguimos, pero me parece que en estas dos fuerzas radica lo importante de la elección, sumándose alguien que se llama Leonardo Coppola, que no tuvo internas en Cambiemos, y que obtuvo 26.713 votos. Por lo tanto, es el cuarto candidato más votado en las primarias del domingo aquí en Moreno. Vamos a un separador y charlamos con Alfredo Cuellar. Entiendo que está en línea, ¿sí? Bueno, vamos. Recorte Informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que No sé yo si por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablo de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mediano vuelta y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Por eso de las coincidencias, o fundamentalmente diría causalidades, leía un escueto comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria señalando que muchos presos no pudieron votar y entonces se les negó el derecho. Lo que voy a charlar con Alfredo tiene que ver con aquello que no hace a un papel o a un sobre que adentro tiene un voto, sino la vida y la muerte. Alfredo Cuellar es el papá de la China, y que hemos charlado en varias oportunidades con él. Rubén Bustamante te habla desde esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia. Alfredo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos tus oyentes. Enormemente agradecido por darme nuevamente ese espacio para hacer de esa manera, poder brindarme lucha y, bueno, muchas cosas más. El scratch es una forma para muchos considerada anacrónica en estos tiempos, ¿no? Como que no sirve. Y para otros es fundamental en tiempos de tamaña injusticia, ¿no? Bueno, comentame del scratch del servicio penitenciario y por qué debe comprenderse el scratch. Porque detrás de los muros en las prisiones no hay vida sino hay muertes y hay subsistencias y hay dolores y hay crueldad. Contame del scratch, Alfredo. Bueno, el scratch hay que ver desde qué punto los estamos mirando. Para nosotros, los familiares que sufrimos constantemente este tipo de represión hasta tenemos que soportar la muerte de nuestros seres queridos, el scratch es una de las herramientas, la única herramienta que tenemos nosotros para poder enfrentar a este enemigo tan poderoso como este sistema de penitenciario federal. Y bueno, y después está el otro scratch que gran parte de la sociedad hasta el día de hoy aún sigue indiferente a este tipo de abusos. Para ellos el scratch significa violencia. Significa el caos, significa destrucción, pero ellos no saben de que la única herramienta que tenemos nosotros, el scratch, es la única forma de poder manifestarnos. Y cuando hay otro de que lo considera como una violencia, violencia de las que generan ellos cuando matan a nuestros seres queridos, violencia de cuando ellos torturan a nuestros seres queridos. Entonces hay dos clases de scratch en las que nosotros estamos viendo. El scratch que para nosotros lo consideramos los pobres, que es la única forma o la única herramienta que tenemos para poder manifestarnos. ¿Y qué está ocurriendo en el Servicio Penitenciario Federal? ¿Qué ocurre todos los días y que la mayoría de la sociedad no lo sabe y tampoco le interesa demasiado? Justamente lo que acabo de decir, hay un gran desinterés político y social ante semejante barbaridad que suelen ocurrir entre los servicios penitenciarios. Gran parte de la sociedad aún sigue indiferente a este tipo de abusos. Y eso te preguntaba. En muchas oportunidades hasta se sienten orgullosas por la rigurosa aplicación de la ley que se aplican. Ajá. Eso te preguntaba, Alfredo, que cuentes, porque me parece que es lo que tenemos que hacer desde una radio comunitaria, un programa como este, una vez más y decirlo hasta el cansancio, ¿cuáles son los abusos? Los abusos, desde un principio ya se considera abuso del solo hecho de que una persona ya está privada de su libertad ambulatoria. Sí. Ya eso es una violencia, es un abuso. ¿Por qué? Porque aparte de eso, arrastra a todos sus familiares, en el sentido de que nosotros familiares cuando vamos de visita a los penales, también estamos siendo torturados psicológicamente. Porque en la forma que nos tratan, en la forma que nos denigran, en la forma que violan nuestro derecho como familiares, es tremendamente insoportable lo que se suele ver dentro de las cárceles. Entonces, este tipo de violencia también se tiene que denunciar. No puede ser que a un chico de 5 años lo tengan que desnudar, pero por completo y revisarlo por todos los orificios para ver si lleva algún elemento contundente o algo que tenga que referir con las drogas para eso. Uh-huh. Alfredo, por parte de los familiares, ¿hay algún tipo de registro de la cantidad de muertes que van ocurriendo en el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, este año? ¿Se puede hacer eso? ¿Lo hacen? está nosotros constantemente estamos por tratando de verificar si realmente es correcto lo que gran parte de las instituciones están diciendo de lo que de todo lo que viene sucediendo adentro, pero muchas veces es una mentira tremenda porque actualmente se dicen de que hay cada 39 horas hay uno muerto. Y es mentira, es prácticamente cada 24 horas hay un asesinato y tortura las 24 horas del día. Entonces, es tremendamente vergonzoso lo que la gente, o sea, lo que el sistema penitenciario hace saber. Nosotros solamente los que luchamos dentro de las casas, los que tenemos familiares, sabemos realmente cuál es el verdadero problema. Entonces, muchas oportunidades, a veces te da bronca escuchar, como hace poco salieron a debatir el tema del trabajo de los chicos que estaban privados de su libertad. Ay, ¿cuánto se le paga? Dice, el sueldo de los presos. La verdad que nunca fueron a una cárcel. En su vida han ingresado a una cárcel. Esto para mí me causa gracia porque justamente el Estado le va a pagar a un preso que está privado de su libertad. No puede mantener a una persona que está fuera de las cárceles. Una persona común. Una persona que trabajadora, honesta, que están afuera de los muros, no pueden cobrar lo que le corresponde y le va a pagar a un privado de libertad 5.000 pesos. Es una vergüenza tremenda. Porque el Estado, por ley propia, le tiene que proveer todas las herramientas a la persona privada de su libertad para que así de esa manera se pueda reincorporar nuevamente a la sociedad. Dice, ¿y cuáles son los derechos que tiene? Tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud. Y eso nunca se lo proveyeron. Y si algún muchacho privado de su libertad tiene la posibilidad de trabajar, es porque alguna empresa privada le consigue esa posibilidad. Pero de ahí a que gane 5.000 pesos, es una tremenda mentira, porque la persona termina cobrando lo que trabaja cuando recupera su libertad. Y del 100% de sus saberes, termina cobrando un 30%, porque se le saca de todos lados. Entonces, terriblemente vergonzoso lo que está pasando. Y muchas veces tenés que escuchar y soportar semejante mentira, hablando a los grandes panelistas, a los grandes opinoros, que dicen que el que está privado de su libertad la está pasando mejor en otro lado, como estaría pasando en las vacaciones. Mentira, y el 90% de los que están detenidos son todos pobres. Y hay que tener en cuenta que gran parte de ellos están con cabezas armadas. Eso no lo dicen. Bueno, mira, llega un mensaje que dice, o sea que matan, roban, van presos y los perjudicados son ellos. No entiendo. El sistema está hecho para que el pobre pague todo lo que el sistema capitalista quiere. El sistema capitalista es lo que crea las cárceles, es lo que crea la policía, es lo que crea el sistema de encierro. Y es lo que roban, es lo que matan, es lo que secuestran, son ellos. En muchas oportunidades dicen de que para terminar con un mal hay que terminar desde abajo, desde raíz. Pero en esta oportunidad parece que es al revés. Para terminar con todo esto de la delincuencia, la inseguridad, hay que arrancar desde arriba, porque la verdad es que los delincuentes están arriba. Solo que constantemente están sacando millones de dólares para fuera del país. Y lo están dejando para la pobreza nosotros. Alfredo, ¿la última intervención que hicieron cuándo fue? No entiendo muy bien. No, la última intervención de Scratch al servicio penitenciario es algo que lo preparan con mucho cuidado. Hablamos en forma sostenida con algunos compañeros y compañeras de la importancia de trabajar en acciones sin mayor difusión. Aunque parezca loco, pero es una cuestión de precaución y de seguridad. Justamente eso, para preparar un tipo de esa característica, hay que hacerlo con mucho cuidado y porque hay que tener en cuenta que es una mafia muy peligrosa, una corporación muy grande. Y a mí me tocó pasar muchas situaciones con respecto a eso. He tenido persecuciones policiales con respecto a esto por estar organizando una marcha en contra de esta mafia penitenciaria. Pero también están los otros. Lo que hicimos ayer. Nosotros ayer, de forma sorpresiva, hicimos un scratch al Servicio Penitenciario Nacional. Ajá. O sea, alrededor de 30, 40 compañeros de boca en boca, decidimos de un día para otro salir a marchar. Entonces, ¿cuál era el objetivo de salir a marchar? Está la señora Liliana Valenzuela, una compañera, que tiene el hijo detenido en la unidad de Ezeiza, quien ha sido torturado cuando estuvo detenido en el Marco Paz. Después de una larga tortura, el chico estuvo en recuperación en silla de ruedas. Pedimos el traslado hasta la unidad de Ezeiza. Y bueno, durante varios años se llevó, se costó llevarlos a un juicio, en la cual hace poco salieron condenados 4 penitenciarios. Entonces, ¿qué pasa? A Brian Núñez había que sacarlo desde la órbita del servicio penitenciario, porque lógicamente como que está conviviendo con el enemigo. Acaba de denunciar todo lo que le viene pasando y lo vuelven a dejar bajo las órbitas de servicio. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se le revea esa actitud y se trate de cambiarle de lugar, o al menos con un arresto domiciliario. Entonces, a través de eso venimos luchando. Y hace poco Brian Núñez volvió a sufrir tortura nuevamente de parte del servicio, y las amenazas constantes a la madre, a las hermanas, o sea, a los familiares en general. Entonces decidimos salir a marchar, pero en forma improvisada. Nos contaban alrededor de 40 compañeros. Bueno, ayer estuvimos durante una hora escrachando el Servicio Penitenciario Nacional y tratando de que se pare con este tema de torturar a Brian. Alfredo, como siempre, muchas gracias por la participación en el programa. Gracias por el testimonio y sobre todo por la acción. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Desde ya te agradezco por todo. Y bueno, nuevamente, seguramente vamos a estar marchando el próximo 28 de agosto. Ahí sí que vamos a tratar de ver de qué manera podemos difundir nueva movilización que vamos a ir hasta el Servicio Penitenciario Federal. Vamos a tratar de pedir el apoyo de algunas organizaciones sociales o partidarias que nos quieran acompañar, militantes, todas las personas que nos quieran acompañar. Seguramente que el 29 vamos a estar nuevamente hacia el Servicio Penitenciario. Muy bien, Alfredo, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Bueno, ahí, tratando de contar lo que nunca se va a entender. El mensaje al oyente, o el mensaje del oyente, es una pregunta que todo el mundo puede formularse, con todo derecho. El problema lo tienen ellos, y hay que pensar en ellos. Si mató, si robó. Bueno, existe un Estado y existe un cuerpo normativo, están las leyes. Esas leyes se aplican y sancionan ante la violación de lo que está escrito y que forma parte de un código. Alfredo Cuellar no estaba hablando de eso. Estaba hablando que dentro de los penales también hay leyes y códigos. Y que dentro de esas leyes y códigos están las torturas cuando vivimos en un régimen democrático. Y hay una destrucción de la subjetividad. Probablemente no se comprenda esto. Además de lo físico, porque lo físico se acepta de que las torturas sean torturas y que la democracia no haya llegado a los penales, tampoco a las comisarías. Y dentro de lo que puede preguntar el oyente, con toda razón y derecho, es que sigue habiendo detenciones ilegales y arbitrarias y destrucción de historias que vienen por el camino del respeto a la ley, a los códigos y a las normas, hasta que en algún momento la policía se equivoca y el fiscal no acierta. Leandro Roig es una historia que no la olvido jamás. El doctor Bellido, que lo imputaba por un crimen, terminó defendiéndolo y pidiendo la absolución. Claro que para que se alcanzara la justicia, Leandro estuvo más de un año y medio preso. Hay estadísticas que nosotros no conocemos. Pero por cierto, y ante el mensaje, aquí no estamos hablando de que el que mata debe ser protegido en el sentido de la pregunta. Estamos analizando simplemente el sistema, con toda la complejidad. Porque las cárceles están más o menos llenas y las comisarías también. Tal vez lo que venga en la corriente, tal vez, sea construcción de más comisarías y más cárceles. Para que nosotros creamos que vivimos más seguros.

Los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, ahora con el resultado, los resultados ya en la vidriera, se entiende que es una primaria. La propuesta es matemática, de 15, ahora hay 5. De 15 precandidatos a la intendencia, ahora hay 5, existiendo una duda y un enorme interrogante en la interna de progresistas, que ahora te lo voy a contar. Pero hacemos un repaso no para marear a nadie, sino para establecer, si ustedes tienen ganas y tiempo, la diferencia en votos. Festa, 56.000 votos. Mariano West, 35.000 votos. Festa, 56.000 votos. Mariano West, 35.000 votos. O sea, hay una diferencia de 21.000 votos. Para que comprendamos la diferencia, 21.000 votos, está cercano a lo que sacó Damián Contreras, o cercano a lo que sacó Coppola. Esa es la diferencia. Y está cercano, si tengo que decir, a lo que sacó Acef, es decir, estaba a 8.000 votos. La diferencia de Festa a Hues, comparativamente con lo que obtuvo el tercer candidato más votado. Que dentro de la interna de Unidos por una Nueva Alternativa, una en el Frente Renovador, Acef sacó 29.584 votos y Contreras 25.596 votos. Es decir, la diferencia en votos de Acef a Contreras fueron 4.000. Cambiemos Buenos Aires con una elección muy destacada de María Eugenia Vidal, que tutea al momento de hablar, y el mensaje de Vidal es de familiaridad, no sé si se dieron cuenta, de cercanía, de construcción de una idea a partir de la figura, más allá del concepto o la exploración del concepto. Coppola aquí sacó 26.713 votos. Entiendo que es mejor así que ir por los porcentajes. Aunque si quiere un porcentaje es el 13%. 26.000 votos Coppola. La Alianza Progresistas, ahí estaba la disputa entre Carlos López y Luca Franco, con el 92,50% de mesas escrutadas, porque se paró ahí. No hay actualización de la página, estoy hablando de registro oficial, no hay actualización. Hasta el 80% de mesas escrutadas ganaba Lucas Franco. Y luego se revirtió. López está obteniendo 3.917 votos y Lucas Franco 3.870 votos. Sí, hay 47 votos de diferencia. Sí, 47 votos de diferencia. Hasta aquí gana López. Ahora entre los dos, entre Lucas Franco y Carlos López, obtienen 7.000 votos. Frente a 56.000 de Festa, frente a 29.000 de ASEF o frente a 26.000 de Coppola. Estas son medidas. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estaba preocupado Marcelo Gómez por lo que iba ocurriendo. Bueno, finalmente Del Caño provoca un batacazo nacional. Ahora en la provincia, Pitrola le gana a Castillo. Así que van a tener que estar juntos, si bien quieran o no quieran. Quieran o no quieran. La fórmula será Del Caño y en la provincia de Buenos Aires, Castillo. Y en el orden local, Rodrigo Amoroso, que obtuvo 3.449 votos. No está muy lejos Rodrigo Amoroso de lo que obtuvo hasta aquí Lucas Franco, en candidato, digo, o Carlos López, ¿no? Rodrigo Amoroso, 3.449 votos, mientras que Erika Seitler, la docente que iba como precandidata a la intendencia por el PTS, 2.191 votos. Después, Alianza Compromiso Federal, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Frente Popular y Movimiento al Socialismo no cruzaron el 1,5%. Con un detalle, dentro del Frente Popular se lo votó más a Gustavo Zarza que a Víctor de Llenaro, comparando la categoría intendente a presidente. Que tal vez mañana lo hagamos, tenemos hecho el cuadro, pero para no asfixiarlos con tanta información. Lo cierto es que estos son los votos. Como decían, el domingo se cuentan los votos. Bueno, se contaron los votos y los resultados definitivos son estos. Festa le ganó a Hues por más de 21.000 votos. ASEF le ganó a Contreras por más de 4.000 votos. Coppola está a 2.500 votos de ASEF. Y la interna entre Carlos López y Lucas Franco se dirimirá contando allá en La Plata. Hasta aquí gana Carlos López por 47 votos. Y Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero, le ganó la interna a Erika Seitler, del PTS. ¿Hasta allí está? El resto, para que entiendan, Horacio Salinas, Lorena Godoy, Mauricio Miranda, Carlos Valdetaro, Gustavo Zarza y Tamara Osuna no cruzaron el piso. Se deben sumar a ellos el licenciado Mariano Hues, el actual presidente del bloque del Frente Renovador, Damián Contreras, y quedará uno afuera, o López o Franco, en la carrera por la intendencia en octubre. Así de tantos quedan cinco. Bueno, me va a entregar mi estimada compañera un separador y leo, sí, la carta de Hues dirigida a las máximas autoridades nacionales del proyecto. Sí, del proyecto. Ustedes entienden. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. We'll be right back. carta y sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Hombre casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Héroes, quedan pocos. Esta es la carta. Dada la virulencia que ha tomado la elección primaria en mi distrito y la participación de programas y acciones de todos los ministerios nacionales con mi opositor a través del programa Estar Ahí, y la participación efectiva con presencia en el distrito de compañeros ministros y diputados, me permito compartir con ustedes una reflexión en el video que les envío. El video, debo aclarar, es una denuncia por la campaña sucia que estaba haciendo la Cámpora. Sigue Mariano Hues, con la certeza de pertenecer a este proyecto desde el primer día que lo hablara con Néstor Kirchner por el año 2001 y haber ocupado cargos importantes en defensa de nuestro proyecto como ministro de Desarrollo Social de la provincia en los difíciles años 2002 y 2003. Como diputado provincial durante 2 años, hasta que Néstor me convocara para integrar la histórica lista de diputados nacionales del año 2005. Haber sido diputado nacional reelecto durante 6 años, formando parte de la mesa del bloque. Desde esta trayectoria digo que me siento partícipe del proyecto nacional que inició Néstor y conduce Cristina. Nada me desvía del mismo. Me siento plenamente representado en las acciones que se han llevado a cabo y nada me hace retroceder de mis convicciones y mi voluntad de seguir profundizándolo hasta lograr una patria justa, soberana, con un pueblo feliz, libre y protagonista de su destino. Por lo cual creo que es mi deber, y el de todos nosotros, hacer crecer a nuestra juventud en los valores de entrega, humildad y sacrificio en la lucha por la liberación integral y pertenencia a la patria grande. Escuchen con atención. Esto lo digo yo. Decían los griegos que lo peor es la corrupción de lo mejor. Resulta doloroso ver cómo bajo la enunciación de los mejores valores que fundan nuestro proyecto se recurre a prácticas espurias y clientelares rechazadas por nuestra conducción, nuestra sociedad y por nuestro pueblo sencillo y militante que sostiene en su vida la construcción esperanzada de espacios, organizaciones y barrios que aspiran a ser protagonistas de su historia. Por estas razones, repudio la metodología manifiesta por sectores pertenecientes al peronismo kirchnerista, cuyo accionar vergonzoso verán en el video que les comparto, parte de una larga lista de despropósitos y ostentaciones que denigran al conjunto. En medio de denostación y agravios que hubiéramos esperado de la derecha corporativa, redoblamos nuestro trabajo con la satisfacción y la serenidad por lo hecho y la fuerza alegre de lo que viene. Me pareció importante que, desde la pertenencia irrenunciable al proyecto, todos ustedes supieran qué está pensando la militancia diversa que conforma el Frente para la Victoria de Moreno. Los abraza Mariano Hues. Esta es la carta que envió a varios diputados nacionales, a varios ministros nacionales, y algunos me dijeron que llegó hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner. Es una carta que envía por mail, incluyendo un video, Mariano Hues antes de la elección. Hay 2 momentos de la carta. El momento en donde él dice que siempre estuvo con Néstor Kirchner, aun cuando jamás integró el grupo Talcahuano, que fue el primer grupo constituido por Kirchner, con un tal Sergio Acevedo, que después fue gobernador en la provincia de Santa Cruz, y estaba en ese grupo un tal Lolo Gómez, que hoy trabaja, ¿sabe con quién? Con Walter Festa. Y que ha sido un enemigo histórico de Hues, tanto él como su esposa, la señora Inés Iglesias. O adversario, para no ser tan vehemente. El segundo momento de lo que acabo de leer es cuando dice que la peor corrupción es la corrupción de lo mejor. Lo está diciendo Hues esto. ¿Por qué? Porque las maniobras que forman parte del video que también les envía Hues a diputados y a ministros, y probablemente a la Presidenta de la Nación, es el uso del correo argentino, de ANSES y demás. Es decir, lo mejor es ANSES, y se está corrompiendo lo mejor que tiene el proyecto, que es ese instrumento de inclusión y de conquista de derechos. Se utiliza lo mejor para provocar lo peor en los jóvenes, y está diciendo que lo peor de la juventud es el peronismo kirchnerista. No se anima a decir la cámpora, como sí lo hicieron muchos en la noche del domingo. Pero en el comienzo, que es muy importante comprenderlo al mensaje, en el comienzo dice: dada la virulencia que ha tomado la elección primaria en mi distrito y la participación de programas y acciones de todos los ministerios nacionales, con mi opositor, a través del programa Estar Ahí, le está diciendo a todos los ministerios nacionales que ellos son parte también de la corrupción de lo mejor. O lo peor es la corrupción de lo mejor. Porque todos los ministerios y los diputados que caminaron y los ministros que caminaron es para acompañar lo peor de lo mejor. O la destrucción de lo mejor. Entiendan que esto lo escribe Mariano Hues el sábado 8 de agosto. 11:57 de la mañana, para que vean la precisión. 8 de agosto, 11:57 de la mañana, por lo menos le llega a alguien del Gobierno Nacional que amablemente nos ha entregado esta pieza histórica. Histórica, ¿por qué? Porque Hues sabía de la dificultad que tenía enfrentando con su estructura, porque no es un pobre pibe Hues, se entiende, ¿no? Su estructura municipal quedó reducida por lo que es la estructura nacional y la caminata de los ministros y diputados. Pero fue tal vez un general y un rey decente en el momento de la derrota. Hues agradeció el domingo a la noche a la militancia de todos los partidos y que el pueblo no lo eligió a él para estar en octubre. No felicitó al ganador. Dijo, el pueblo no nos eligió a nosotros para estar en octubre. Esta carta no es una carta más. Es alguien que siente la llegada de la traición, la deslealtad, algo que Hues ha practicado a lo largo del tiempo y que le permitió ser conductor, por lo menos conductor hasta diciembre, o mejor dicho, conductor hasta el 9 de agosto. Ahora hay muchos que ya están buscando botes, pero la corriente está muy alta, no sé si alcanzan. Esto queríamos leer nosotros el domingo, lo conseguimos hoy, creo que es valioso porque explica cuánto se desvirtuó la idea del proyecto y hasta dónde llegó la interna. No llegó acá, fue hasta arriba. Estar, mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre tengo remedio, ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado y ya no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Siempre he escuchado y ya no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la noticia es que llueve mucho. Si se dice así, uno puede sugerir en la presentación de la noticia que mejorará todo cuando deje de llover. Pero si rastreamos que las inundaciones en Luján no son de ahora y las que sufrimos aquí en Moreno no son de ahora por el hecho mismo de que llueve mucho, sino que la infraestructura es insuficiente, por lo tanto la política en la planificación falló, o peor aún, que la planificación política fue comerse los humedales para generar emprendimientos y desarrollos urbanísticos, por lo tanto el curso del agua se ve afectado de todas las maneras posibles, y entonces no es solo que llueve mucho, sino que se ha hecho lo suficiente para que golpee la lluvia en todos los sectores, por supuesto afectando a los que menos tienen. Vamos a charlar con Karen, que está en línea, que es del MULS, porque Luján convoca, y no es una cuestión de fe. Karen, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, contame la situación que se produce y que es reiterada, lamentablemente, y que tiende, por supuesto, a llevar adelante acciones solidarias en la universidad y que pueden ser negadas esas acciones. Por ejemplo, en el espacio, en la contención de los evacuados. Exactamente. Mira, Rubén, yo justo ahora estoy yendo camino a la universidad. El centro de evacuados que se abrió en la universidad es sumamente precario. Pidieron la universidad de municipio como si fuera un galpón, un depósito de gente. Llevaron viandas durante el fin de semana con comida en mal estado, compañeros intoxicados, niños siendo hospitalizados. Y luego que los compañeros se organizaron una asamblea y emitieron un comunicado de prensa, el día de ayer se acercaron el intendente y el secretario de Políticas Sociales de acá del municipio a informar que los van a trasladar nuevamente por tercera vez durante esta inundación hacia otro espacio con tal de desarticular cualquier tipo de organización de los vecinos, ¿no? Ellos están organizando como para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad del centro de evacuados y sin embargo viene el secretario de Políticas Sociales a decir que los van a trasladar, que los trasladan en camiones de basura, por lo que nos decían los compañeros evacuados. ¿Y por qué los tienen que sacar de ahí? Primero, si están ahí es por una cuestión de distancia, por la razón que sea, pero están ahí. Exactamente. los van a, lo que dice desde políticas sociales de acá del municipio, y lo que dice la universidad, sí, es que el acuerdo que ellos tienen es que solamente van a estar hasta el jueves, pero sobre todo porque esta semana, el día de hoy, arranca un congreso de educación superior en la universidad, y evidentemente se ve que para la vicerrectora de la universidad es mucho más importante tener ese congreso arancelado que estar dándole la cara y poniendo el pecho a esta situación en Luján, ¿no? Bueno, es una universidad pública, ¿no? Exactamente. Bueno. Es que históricamente se estuvo lavando las manos, mirando para otro lado en cada inundación. Por primera vez abren un centro de evacuados, lo abren en malas condiciones y encima, una vez que ellos, nuestros compañeros evacuados, se organizan para garantizar las condiciones, ahora los quieren volver a trasladar el problema a otro lado, ¿no? ¿Y quiénes están allí acompañando a los evacuados y trabajando esta resistencia, esta defensa de lo público? Porque es un espacio público que, ante una situación pública que afecta a miles de personas, bueno, debe cumplir esa función también, ¿no? Sí, es una cuestión de derecho, no de pedido. Bueno, es mi derecho. Exactamente. Ahí estamos, somos un grupo de compañeros estudiantes de diferentes carreras de la universidad y varios jóvenes que se acercan, que no son estudiantes de la universidad, pero que se sienten tocados por esta situación, ¿no? Como dice el CES, sentir en lo más profundo cualquier injusticia. Y somos varios los que estamos ahí acompañando las asambleas, acompañando las definiciones que tomen los compañeros. Si ellos deciden hacer el comunicado, nosotros le dimos una mano para escribirlo. Si ahora deciden realizar algún otro tipo de medida, vamos a estar ahí para acompañarlo. Pero básicamente estamos nosotros acompañando lo que es la escucha, el sostener cualquier medida que ellos tomen, el acompañar a los niños. Es un centro evacuado donde la mayoría de la población son niños, y nosotros estuvimos sosteniendo juegotecas y demás como para que los chicos transiten esa situación lo mejor posible, ¿no? ¿Me decís la cantidad de evacuados que hay allí? Hasta el día de ayer teníamos 93 evacuados. Repartidos en 6 aulas de uno de los pasillos de la universidad. ¿Y son evacuados que estaban ubicados cerca de la universidad? ¿Qué es lo que se desbordó? Es decir, ¿qué se inundó en Luján? Son vecinos de varios barrios de Luján. Acá en Luján se inundaron no solamente los barrios que se encuentran cercanos al río o a los arroyos, sino que también se inundaron los barrios que están cerca de la autopista, barrios, sí, que están cerca de los campos de soja, básicamente. Así que no es solamente el desborde del río lo que nos está afectando, sino también la sojización, el avance de la industria capitalista, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesitan quien está escuchando esta nota que hacemos aquí en Moreno? Si va a la universidad, si va hacia Luján, ¿qué es lo que se está requiriendo para asistir, bueno, a los evacuados que están allí? Bueno, nosotros no estamos solamente en la universidad, sino que también estamos en otro de los barrios de acá de Luján, que se llama Padre Varela, sí, que está siendo afectado por el desborde del arroyo Gutiérrez y del río Luján. Lo que estamos necesitando es alimentos no perecederos, leche maternizada, la Sancor 1, 2 y 3, porque hay muchos bebés. Luego también necesitamos, bueno, leche en polvo, agua mineral, eso es lo que primero necesitamos, y vamos a necesitar para más adelante productos de limpieza para todo lo que es el regreso a la casa, claro. y sobre todo necesitamos eso que hacen ustedes, las radios y demás, que se comunican con nosotros y nos permiten darle difusión, instancia pública, porque la verdad que si no pareciera que esto se queda en que llega o no el agua a la basílica. Y para nosotros es muy importante todo esto que ustedes están haciendo. No, por favor, es algo mínimo y es lo que mínimamente una radio comunitaria debe hacer. Bueno, te mando un abrazo a vos, para vos y todas las compañeras y compañeros que están allí dando esta pelea por lo público y la solidaridad humana en situaciones que son dramáticas. Así que te mando un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, Rubén. Otro abrazo para ustedes. Bueno, ahí estaba la compañera Karen del MULS charlando sobre esto. Es hasta el jueves. Hasta el jueves pueden estar en la universidad. Después, a otro centro de refugiados. ¿Por qué no deberíamos empezar a decir así, refugiados y no evacuados? Deberíamos empezar a decirlo así, ¿no? Y las condiciones climáticas no son las mejores, por lo menos en el pronóstico, lo que indica el mismo. Bueno,

Steffi va a seleccionar en su computadora la mejor música para que pasemos juntos un momento fantástico. ¿Dale? Una mañana así, copada. Bueno, este es un ejercicio que lo vamos a hacer juntos. Computadora en mano, ya no calculadora en mano. Lo que hicimos fue buscar en los sitios oficiales, por supuesto, en donde el Gobierno Nacional, a través de la Junta Electoral, sube la información de lo que es una elección definitoria, de fin de ciclo, de cambio de algunas corrientes, de instalación de fortalezas y aparición de algunas debilidades. Lo que hicimos fue buscar el voto a voto en las tres categorías ejecutivas: presidente, gobernador e intendente. Ustedes saben que en el Frente para la Victoria no tuvo un competidor Daniel Scioli, porque Cristina Fernández de Kirchner lo bajó a randazo, ¿se acuerdan? Entonces, todos los votos eran para Scioli. Ahora, fíjense lo siguiente. En Moreno, porque buscamos en el distrito, es decir, cómo se lo votó a Scioli, de qué manera se votó en la interna del Frente para la Victoria de la categoría gobernador y en la interna en la categoría intendente. A Scioli en Moreno lo votaron 103.770 personas. 103.000 personas, para redondear. Aníbal Fernández y Julián Domínguez tienen 95.867 votos. Pero ya estamos casi a 5.000 votos de diferencia entre Scioli y las dos propuestas a gobernador que tenía el Frente para la Victoria. Bueno, esto haga la suma usted. La sumatoria de Festa más Hues, categoría intendente, son 91.699 votos. Si lo redondeamos, digamos que son 92.000, bueno, de 92.000 a 103.000, ¿cuánto hay? Son 11.000 votos de diferencia entre las propuestas Walter Festa, Mariano Hues, de la única propuesta Scioli. Y es una cifra, 11.000 votos, para nada despreciable, entendiendo lo que está en juego y qué se juega para las otras fuerzas que son más pequeñas. Scioli, el más votado por lejos, en Moreno, siendo uno de los municipios en donde la política provincial ha sido desastrosa en materia sanitaria, en materia educativa, en la prestación de APSA. Sigo si quieren, ¿eh? Scioli el más votado. 103.770 personas votaron a Scioli en la categoría presidente. Ahora, ¿quién lo votó a Massa más de la Sota? 55.000 morenenses. Mientras que a Felipe Solá, aquí en Moreno, lo votaron 48.000 personas. Sí, hay una diferencia de 7.000 votos entre la sumatoria de Massa de la Sota a Solá. Y si quieren ustedes, votaron más a Seth Contreras que a Felipe Solá. Fueron 55.180 votos. Casi no hubo corte de boleta en la categoría presidente, en la categoría intendente. Si sumamos de la Sota Massa a Seth Contreras, no hubo casi corte de boleta. En el Frente para la Victoria vimos corte de boleta. Aquí no. Particularmente el corte fue en el medio. Categoría gobernador. Bueno, miremos el Frente Cambiemos. Frente Cambiemos tenía, sí, un internacional con Macri, Carrió, Sanz, que juntos los tres en Moreno obtuvieron 33.114 votos. 33.000 votos. Ahora, la señora María Eugenia Vidal, en Moreno, estoy hablando todo esto de Moreno, donde nosotros vivimos y trabajamos, ¿ok? En Moreno a Vidal la votaron 32.000 personas. Mientras que a Coppola, candidato a intendente, lo votaron 26.000 personas. Es decir, que hay una diferencia de 5.800 votos entre Coppola y Vidal. Y de 6.000 votos, o 7.000 votos aproximadamente, entre Coppola y Macri, más Carrió, más Sanz. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes vean que sí hubo corte de boletas. Y que los números finales marcarían una incidencia si ese corte fuera en una dirección. Pero no ha sido en la dirección única, sino que ha sido variado. Y eso explica más o menos que se mantengan los porcentajes. Vamos a un separador y volvemos a Luján, me parece. ¿No? A Bon Giovanni, dale. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Creo que algunos no lo saben, entonces nosotros tenemos que decir que cuando llueve demasiado, no es que las zonas quedan anegadas, sino que quedan aisladas. Los Hornos es un caso, Los Hornos, La Unión. Los nuevos barrios que hacen a la conexión de Cuartel Quinto con la Ruta 23, es decir, con Villanueva, y podemos hablar de Laras 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esto se extiende. El aislamiento no es lo mismo que el anegamiento, porque el aislamiento no responde únicamente a la lluvia, sino que están solos. Bueno, vamos a charlar con Cristian para hablar con él respecto al aislamiento en Bon Giovanni, en el lugar que estuvimos nosotros el jueves pasado, ¿fue? Sí, fue el jueves pasado. La lluvia tremenda que golpeó a toda la región y que ahí en Bon Giovanni, por supuesto, no tuvo mayor impacto porque no se desbordó el arroyo Catonas. Cristian, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Bien. Bueno, hablemos un poco de lo que la elección nunca va a mostrar, porque el 75% del padrón electoral fue a votar. Votó de la manera que nosotros lo estamos analizando, pero una elección por sí misma no resuelve lo que es estructural. Peor aún, una elección puede ocultar lo estructural y hacer que la esperanza se construya a partir de la fe. Así que quería escucharte respecto a la inundación, las consecuencias que conoces y lo que tenés para aportar en la mañana. Bueno, para contarle un poco, no sé, vos hablabas de lo estructural. La elección se comió hasta... Es un problema estructural, pero también ha sido hasta coyuntural, ¿no? Digamos, no fue el momento de la elección, el momento de la inundación, y la invisibilización fue increíble. Y al punto no estamos pensando solo en el gobierno del intendente saliente, sino en que en el mismo momento en que estábamos inundados y sacando gente en Bon Giovanni, en la entrada de Catona teníamos acto y camioncito de fiesta, ¿no? Y sí. Digamos, acá no tiene que ver con los que se presentan como novedad, y que todos sabemos que no son novedad. Pero para ir más al punto de qué ocurrió en Bon Giovanni, primero, como esto, ¿no? Seguramente ustedes estuvieron en Bon Giovanni, del lado que se entra por la calle Bon Giovanni. Del lado de la calle 2 de Abril hasta donde pude entrar. Hasta donde pude entrar, bien. Suele suceder que el barrio se parte en dos, justamente por la inundación, y que muchos se evacúan para el lado de la calle Bon Giovanni y otros quedan dentro del barrio, aislados, ¿sí? Entre la 2 de Abril, que corta el arroyo Catonas, digamos, que es el que desborda y que desbordó el jueves otra vez, y suelen quedar aislados. Y del otro lado, bueno, suele pasar algo, suele andar algún puntero repartiendo cosas, se ha abierto la capilla para los que han evacuado para aquel lado. Los que no han evacuado para el otro lado no le importaron a nadie, aparentemente. Nos ha pasado, bueno, eso de salir corriendo a la mañana, el jueves para ir a acompañar a los vecinos, a ver que, en qué podíamos dar una mano, sabiendo que el municipio no tiene ningún tipo de dispositivo para acompañar a los vecinos. No está en los planes ayudarnos con el tema de las inundaciones, y menos en barrio donde el 80% es paraguayo y no vota, digamos, ¿no? Dejan de ser personas para el municipio. Por ahí un poco caracterizando... ¿Y a dónde los llevaron? Cuando decís que los llevaron... La gente se autoevacuó. Por eso, bueno. ¿Sí? Nosotros okay. No los pudimos acompañar a ningún centro evacuado, como hemos hecho en otras inundaciones. Ajá. Porque no quieren ir. Y no quieren ir por una razón muy justa, y es que se los maltrata. Claro. Se los maltrata, se les promete cosas y no se les cumplen, digamos. Nosotros, esta última inundación, hemos movilizado con otros barrios y hemos conseguido firmar un acta con un montón de reivindicaciones que le pedíamos de parte de Martín Echeverri. La ha firmado, dijo que iba a cumplir y nunca más cumplió, nunca más nos atendieron, y nunca más pasó nada, y eso en los barrios se ve. Digamos, entonces había como una... Nada, estaba muy muy caído el barrio, no tenían ganas de salir a luchar, no tenían ganas de organizarse, y han organizado más o menos entre vecinos para zafarla a los que vivían en la parte más alta, partes más altas, porque son todas lomaditas. Sí. Y lo máximo que hemos podido hacer es leche para los chicos y ver de llevar agua, digamos. Creo que nos da a nosotros también como recurso, nosotros no somos el Estado, ¿sí? Somos Bien. Militantes de organizaciones sociales que vamos esos... aportando y laburando para la organización de los barrios, pero la realidad es que el recurso en una situación de emergencia lo tiene el Estado. Sí, y lo tiene el Estado, y lo hemos visto en carteles, lo hemos visto puesto en un montón de lugares para la campaña, ¿sí? Sí. Y un ejemplo clarísimo de esto es que durante el día nosotros hemos ido a la escuela 71, que es una de las que había sido centro de evacuado, a ese espacio, minutos después que nosotros, ha caído... Santucho, que ahí yo no me acuerdo cuál es el cargo, pero tiene que ver con la mesa de organizaciones. El secretario de Participación Comunitaria de Organización Social, ese es el cargo. Perfecto, sí. Ese muchacho muy simpático que nos dijo que no había recursos para el tema de las inundaciones, y la noche de la misma inundación lo hemos visto por Pfizer pegando carteles de web, digamos. O sea que no solo no tenía recursos, sino que además no tenía cabeza, porque uno no puede hacer semejante cosa después de abandonar a la gente. Es decir, que lo que pudieron ver ustedes, Cristian, es algo que nosotros observamos ese día, en donde precisamente se lo comentaba un compañero, que hay algunas casas que se hicieron en pequeñas lomadas, ¿no? Y son uh-huh. estructuras ya consolidadas, estoy hablando de casas de material. Y veía cómo. Sí, y veía por lo menos ahí, cerca del puente, cercano a la construcción del complejo 3 de diciembre, al nuevo complejo, ¿no? Cómo uh-huh. una vecina que compró una casa de material a 15.000 pesos al lado del arroyo Catonas, sacaba con sus pequeños hijos todo lo posible de la casa y lo llevaba a otra que está en una lomada, que es de construcción, uh-huh. y así reservaba y custodiaba lo poco que tenía. Ahora, no se iban del lugar. Me parece que esa es una buena explicación de lo que sucedió la semana pasada, es no irse, y la organización es más allí centrada en el barrio. No por todo lo que ha pasado en sí. acontecimientos anteriores, que es el maltrato institucional, desde ya. Hay la realidad también es que en el barrio hay un sentido de comunidad importante. Y sí. Sí. O sea, la gente se ha organizado para ocupar las tierras, es gente de laburo. Uno ve que uno está todo el día en el barrio, ve que en un año de casilla pasaron a ser casa de cemento. Sí. Que los fines de semana los vecinos se juntan a laburar y se organizan, digamos. Estamos hablando de que... Es uno de los tantos motivos por los que la gente no se va a un lugar que se inunda. Primero, porque antes no se inundaba tanto, ¿sí? Y eso tiene que ver no con que llueve mucho más, sino por el modelo de construcción y de planificación que tenemos en el distrito, ¿sí? Y otro lado tiene que ver con que hay un sentido de comunidad que evidentemente no le interesa al Estado, o al Estado que tenemos. Desde ya, Cristian, te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Rodan, hasta por el luego. Espacio. No, por favor, hasta luego. Bueno, esto que decía Cristian de lo observable y tangible en Bon Giovanni es lo que se ve en Cuartel Quinto, pero a pasos agigantados, ¿no? La imagen del trompito, digo, la cementera chiquitita, los domingos, al fondo de los hornos, es increíble. Es increíble. Bueno, eso hace primero a una consolidación barrial que no va acompañada de una infraestructura urbana, ¿se entiende? Bon Jovany tiene casas de material que reemplazaron a la precariedad del cartón, pero no tiene calles. Las calles internas no son calles. ¿Por qué? Porque ahí no hay una planificación y porque no se puede consolidar algo que es tomado. Para ello, el intendente Hues lo que intentó lanzar, y es la herramienta que tiene, es aquello de la expropiación. La expropiación de los lotes, que le permite luego un reordenamiento, que los que están allí paguen, pero solamente en la normalización o en la regularización se puede dotar a ese barrio desde el Estado de una infraestructura mediana o mínima. En el caso de la Gloria 2, no esperaron del Estado. La comunidad se organizó e hizo calles propias. Fue y demandó a Edenor la luz y ahora tienen la luz. La organización vence al tiempo. Y hay algunas zonas de Moreno en donde los vecinos van comprendiendo que el Estado no va a llegar nunca y ya no le piden al Estado. Son excepciones, quiero decir, ¿eh? Son excepciones. Y van urbanizándose luego de la instalación, que cuesta mucho. Es dolor, es tiempo, son pérdidas materiales, hasta que en algún momento consiguen la parte más arriba para sobrevivir en una casa de material. Estefi, vamos. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Pudiera comprender el mensaje de un rostro amigo, podría culminar mejor el programa. Bueno, estamos haciendo esto para que ustedes comprendan las categorías ejecutivas en juego, ¿sí? Ya hemos dicho que a Vidal, María Eugenia Vidal, la votaron 32.000 morenenses y a Coppola 26.000 morenenses. Y la sumatoria de Macri, Carrió, Sanz, 33.000 morenenses. Que el más votado por lejos en Moreno es el señor Daniel Scioli, 103.770 votos. Vean ustedes que Massa de la Sota son 55.000 morenenses que votaron. Sí, Scioli lo duplica al binomio Massa de la Sota. Bueno, vamos a progresistas. Ha sido más votada la propuesta en la interna, sumando los votos de Carlos López, Lucas Franco, que la propia Stolbizer. A Stolbizer la votaron 6.959 personas, categoría presidente. A Jaime Linares más Ceballos, había una primaria dentro de progresistas, en esa categoría a gobernador, 6.462 votos. Y vean la diferencia de la categoría gobernador a la categoría intendente. De 6.400 pasamos a 7.787. Hay una diferencia importante, sobre todo porque la cantidad de votos hace que las pequeñas medidas sean resultantes de diferencias que pueden ser difíciles de descontar. Está López ganándole a Lucas Franco por 43 votos. Es una mesa. Con el 92,50% de mesas escrutadas, ¿sí? Vamos al frente de izquierda y de los trabajadores, porque aquí se establece la línea de corte. Es decir, el resto de las fuerzas no pasaron el 1,5%. Aquel pedido de Víctor de Llenaro que lo voten, o voten el Frente Popular para estar en la general, no tuvo el efecto que sí tuvo en su momento Altamira con el milagro, ¿se acuerdan? Un milagro para Altamira, y pasó Altamira. Ahora lo agarró del caño y lo acomodó Altamira. Categoría presidente en Moreno, siempre Moreno, ¿ok? Del Caño más Altamira, que había una primaria, obtuvieron 6.223 votos. 6.223 votos. Pitrola, del Partido Obrero, más Cristian Castillo, del PTS, en Moreno, 5.967 votos. Mientras que Rodrigo Amoroso más Erika Seitler, que era linterna en la categoría intendente, 5.640 votos. Es decir, que aquí hubo un corte de boleta, siempre pensando en la cantidad de votos definitivos y los porcentajes, de Rodrigo Amoroso a Del Caño Altamira. Se votó más a presidente que a intendente. Sí, se votó más a presidente que a intendente. El último ejemplo que voy a dar es el Frente Popular, que llevaba una persona mucho más conocida que cualquiera de las otras figuras que aparecieron en boletas cortas. Estoy hablando de Víctor de Llénaro porque es un histórico dirigente de la CTA, es diputado nacional, es un tipo que ha tenido mucha prensa y es un hombre combativo, es decir, no es un desconocido de Llénaro. Bueno, de Llénaro en Moreno obtuvo 1.275 votos. Mientras que Gustavo Zarza obtuvo 1.341 votos. Y si lo votaron más a Zarza intendente que a De Llénaro presidente. Adolfo Fito Aguirre, que era el candidato a la gobernación, 1.174 votos. Es decir que le ganó Gustavo Zarza a Víctor De Llénaro y Adolfo Fito Aguirre. Si quieren ustedes. En el caso del Movimiento al Socialismo, y termino, porque nos quedamos sin boya, Manuela Castañeira obtuvo en Moreno 1.043 votos, mientras que la candidata a intendente, que era Tamara Osuna, obtuvo 822 votos. Y Héctor Heberlin, que era precandidato a gobernador, 970 votos. Es decir, aquí, en el Movimiento al Socialismo, fue más votada la candidata a presidente que la candidata a intendente. ¿Está? Bueno, terminamos. Bueno, ya está, lo tengo aquí. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, que Vilma Ripoll estuvo en la última semana de campaña, cuando estuvo Kicillof entregando anteojos para que no vean las estadísticas, Kicillof, Vilma Ripoll se presentó en la maternidad de Trujillo y nosotros no pudimos llegar a entrevistar a Vilma, que estuvo acá en la maternidad de Trujillo. Bueno, Vilma Ripoll, dentro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, en esa propuesta, fue la más votada en Moreno. Obtuvo 1.227 votos, mientras que Carlos Valdetaro, que era el precandidato a intendente, obtuvo 1.100 votos. Y Alejandro Bodar, que era candidato a presidente, obtuvo 970 votos. Es decir, Vilma Ripoll fue más votada que el candidato a presidente. Siempre hablando de Moreno y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Este fue un separador y nos vamos. Recorte informativo busca. Activo busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. ¿Me podrás decir con qué canción nos vamos? ¿Sí? Digo, para anunciar y salir de los cierres habituales. Si me decís, genial. Ha sido un programa intenso y con mucha información. Nosotros hemos compartido con ustedes en exclusiva la carta que Wes envía el sábado al mediodía a las máximas autoridades del país. Cuando hablo a autoridades del país me estoy refiriendo al gobierno nacional, ejecutivo, y también a las máximas autoridades legislativas. Esto es, a la mayoría de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria. Es una carta y un video. En la carta señala su decepción y además indica que se está corrompiendo lo peor. O se está corrompiendo de la peor manera lo mejor que tiene el gobierno. Y se lo está diciendo al gobierno nacional. Esa carta impactó muchísimo en un sábado pensando en el domingo. Ya sabía Mariano Hues que la historia era complicadísima, a punto tal que el domingo, no sé si ustedes registraron eso, no hizo ninguna declaración, salvo la de la noche. Pero lo que era habitual en Hues, de convocar a la prensa para que ésta pueda hacerle mínimas preguntas, sin que violen las preguntas, la veda electoral, el domingo, bueno, el domingo ni prensa de la municipalidad, ni siquiera aquellos periodistas que son más cercanos a la municipalidad, que tienen más contacto, un contacto más fluido haciendo notas y demás, tenían la información de a qué hora votaba Hues y nunca se le pudo hacer una nota a Mariano Hues. Es decir que el caudillo, el varón, sabía que perdía. Y el sábado envía la carta que nosotros le leímos aquí. Te hemos dado los resultados y los votos, las diferencias que hay. Mañana vamos a analizar cómo se puede componer, no ya la elección de octubre, porque están los precandidatos, aunque queda abierto lo que sucede entre Carlos López y Lucas Franco, sino qué puede hacer la estructura, la poca estructura que tiene Mariano Hues, en capacidad de acompañar a Walter Festa, a quien calificó de la forma que te he leído en la carta, ¿sí? Corrompiendo Festa, lo peor del proyecto del modelo. Y si no, ¿hacia dónde irían los votos de Hues? Aquellos que Hues puede direccionar. ¿A CEF? ¿O puede ir direccionado hacia lo que quede como resultado de la interna de progresistas? ¿Para equilibrar qué? Un consejo que será, sí, diferente en composición, no en práctica, al que tenemos hoy, que de hecho mañana hay sesión en el Consejo Deliberante. Y el jueves hay sesión en la Cámara de Diputados. Por ahí nos sorprenden los legisladores y el viernes hay sesión en el Congreso y todo vuelve a su santa normalidad. Bueno, nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Pero antes de eso, Steffi me va a decir qué ponemos al aire como cierre. Bueno, vamos a homenajear a Gustavo Cerati. ¿Sí? Una versión de Leo García, la que eligió Steffi. Nos vamos, tengan buena jornada. Chao, hasta mañana. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. Tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si me adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentir algo que nunca sentiste. Sos el paisaje más soñado. Sacudiste las más sólidas tristezas y respondiste.